Abuelito, ¿era lindo tu San José? Sí, sí, era bonito. Con mi abuelo una vez me platicaba de su San José, con mueca triste, no sé por qué, me relataba desde su niñez. Ay, cómo extraño aquel gran lugar donde los ríos iban a juntar. Ay, cómo extraño el puente también, donde a mi esposa fui a conocer, y aquella iglesia linda de verdad, donde ante Dios yo me fui a casar. Ay, que ay, mi San José, cómo te extraño, yo sé por qué. Ay, que ay, jamás morirás, bajo esa presa tú dormirás. Ay, que ay, mi San José, tiene la gracia en tu nombre, lo sé. Ay, que ay, ya descansaré, ya que en mi pueblo regresaré. Recuerdos que más guardo yo, los consejos que siempre mi padre me dio, y de las tierras que me regaló, también la presa las abrazó. Ay, cómo extraño a mi madre también, que a todos sus hijos nos dio su querer, y ahora los dos descansando están en el campo santo de aquel gran lugar. No más me acuerdo, me pongo a llorar, ya ni mi esposa conmigo está. Ay, que ay, mi San José, cómo te extraño, yo sé por qué. Ay, que ay, jamás morirás, bajo esa presa tú dormirás. Ay, que ay, mi San José, tiene la gracia en tu nombre, lo sé. Ay, que ay, ya descansaré, ya que en mi pueblo regresaré.